es el alfa y la omega. Eres el principio y el fin. Poderoso, majestuoso, soberano, príncipe de paz. Eres fuerte, invencible, poderoso, santo de Israel. Gran guerrero, victorioso, rey de reyes, príncipe de paz. Pero más que todo, tú eres mi padre y te adoro. Te adoro, mi amado Jesús.